Mami, mami, yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Soñé que me violaba una Medea. Velorio equivocado. Te pone en otra sintonía lo que... ¿Qué estamos escuchando, Lean? Este es el momento de Estudio Urbano, como bien decíamos antes de la tanda. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Leandro Márquez, coordinador de Estudio Urbano. Muy bien, acá estamos. Sí, estamos escuchando a La Calecita, una banda que tiene eso, ¿no? Te baja un cambio y te pone en un clima lindo, de la belleza. Estamos escuchando Abajo del Puente, así se llama la canción. Canción que forma parte del compilado número 5 ya. EU Fábrica de Música, a punto de ser lanzado a la sociedad. Es un compilado que presenta las 16 mejores canciones que se grabaron en estudio durante 2012. Y todas esas bandas forman parte después, una vez que quedan en el disco, forman parte de un ciclo de recitales, van girando por diferentes salas de la ciudad, y es el caso de La Calecita. Les toca a ellos el 27 de junio, sábado 27 de junio, van a estar tocando con otra banda que también, muy del palo, muy de las atmósferas y del sonido climático, que se llama Doméstico. Van a tocar los dos grupos en el espacio Carlos Gardel, ¿lo conocen? La sala de Carlos Gardel, ahí en Chacarita, Olleros y Córdoba, a las 20:30, una sala re linda, un sábado, 20:30, gratis. Esa es la invitación. Los chicos de La Calecita, unos pilas aparte, emprendedores y autogestores, muy, muy, muy comprometidos con su proyecto. Queríamos mostrarle esta canción y otra más que tenemos de ellos, así que... Casi una exclusiva. En exclusiva, aquí en Ofrendas Urbanas, la gente de La Calecita. Pero el corazón de este micro tiene que ver con también la presentación de un taller gratuito que va a arrancar la semana que viene, el miércoles, en el CMD, en el Centro Metropolitano de Diseño. Hay un espacio hermoso en Barracas, no sé si lo conocen, un lugar gigante, una fábrica de emprendimientos vinculados con las industrias creativas. Ahí Estudio Urbano se mudó provisoriamente para hacer un ciclo que se llama Estudio Urbano en el CMD, que también, de alguna manera, se propone introducir a los diferentes oficios de la música. Y hoy quería hablar de uno de los oficios, porque el taller que empieza tiene que ver con eso. Es un taller de grabación en vivo, de shows en vivo. Lo va a dar Sebastián Sousa. La inscripción es gratuita. Se pueden meter a la página de Estudio Urbano, estudiourbanogcba.blogspot.com, y anotarse, es muy fácil. Pero bueno, quería que, no sé, ¿por qué pensamos este taller? Recibimos todo el tiempo convocatoria armamos convocatorias y las bandas muchas veces no tienen la posibilidad de mandarnos un material digno de estudio y nos mandan grabaciones de recitales que ellos hacen, y nos encontramos con que la mayoría de las veces se escucha más el chabón que se está encarando a la minita diciendo, loca, que te quiero... Y la música está como de fondo, como que si bien es accesible, se puede hacer una grabación de un show en vivo, muchas veces hay cosas que no se tienen en cuenta y que terminan perjudicando la canción. Se termina escuchando otros ruidos, se contamina la escucha y dijimos, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tal si traemos a un especialista y nos mete y tira algunos tips, algunos secretos de cómo hacer que una grabación sea digna? Sebastián Sousa es el profesor de este taller, está en línea. ¿Estás ahí, Sebastián? Hola, Leon, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco la introducción lo dice todo. Quería que nos cuentes un poco cómo pensaste el taller y cuáles son, así, resumidamente, los secretos de este oficio. Bueno, sí, como decís vos, hoy algo que, digamos, que no es novedad, es que la tecnología es muy accesible y con muy poco podemos hacer lograr producciones de calidad. Y el vivo es algo que la banda nace y ya tiene un vivo, digamos. Antes del vivo la banda no existe, entonces es algo que cualquier banda tiene, toca en vivo. Y todo el show en vivo, hoy por hoy, es muy sencillo y, digamos, teniendo algunos cuidados y un poquito de tratamiento, podemos tener, digamos, una grabación, un producto, algo para mostrar que nos permita mostrar el trabajo del equipo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete una banda amateur cuando se propone por las suyas grabarse un recital? Y el error más frecuente, como decía vos, grabar con una cámara, grabar con un celular, grabar con un grabador de mano, como eso es. Yo escuchaste el segundo de eso y decís, basta, sacame eso. Digo, grabar hacer una grabación multipista, aunque el nombre un poco de multipista asusta, pero hacer una grabación multipista es algo muy accesible hoy. En cualquier lugar donde vamos ahí podemos llevar un grabador portátil que hoy nos sale, no sé, que por ahí no cualquiera tiene, pero es muy fácil de conseguir, o de alquilar, o lo que sea, y con un presupuesto muy bajo, mínimo, aprovechando los recursos del lugar donde va a tocar la banda, ya sea un bar, una sala o el list donde ensayan, se tiene una grabación más cuidada, limpia, que después trabajándola un poco en postproducción, tiene una grabación que se siente muy para lo que es disco en vivo de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sebastián, acá Paul te habla del equipo de Ofrendas Urbanas. ¿Cómo estás? Bueno, justo te quería hacer una pregunta. Vos algo mencionaste, porque es un tema que muchas veces asusta. ¿Es posible hacer una buena grabación con bajos recursos? Sin duda, sin duda. De hecho, muchas de las grabaciones que seguramente vos has escuchado de discos en vivo están hechas con muy pocos recursos. Hay que tener recaudos mínimos, así que ser cuidadoso. Pero no hace falta hacer una producción millonaria para tener una producción, digamos, una producción desde digna de ser mostrada. Digna, tal cual. Sebas, contanos un poco de tu experiencia en este asunto. ¿Qué recitales has tenido la posibilidad de grabar y cómo fue cada experiencia? Y bueno, trabajando acá en Café y Nilo he tenido, la verdad, que muchos conciertos. No me pondría a enumerar cuáles, pero son muchos. Y realmente que no hace falta, como te digo, no hace falta muchos recursos. De hecho, entre mis preferidos, están hechos con un micrófono y una guitarra por línea. Que es nada y digamos, por ahí eso es suficiente para transmitir, para tener un producto, eso, como te digo, algo de la digno de ser mostrado, no, más allá más que digno, algo, nada, que realmente pueda llegar. Muy bien. Bueno, Sebas, la invitación entonces la volvemos a transmitir. El miércoles 19 de junio, 18:30 horas, en el Centro Metropolitano de Diseño, empieza este taller que dura 4 clases, de inscripción gratuita, taller de grabación de shows en vivo a cargo de Sebastián Sousa, Así que gracias por nada, estar aquí al aire charlando con nosotros y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Un abrazo, chao. Y sí, bueno, claro, yo que no caso una de música realmente, no me puedo imaginar, digo, si no voy a aprender cómo se hace, no entiendo ni lo que es una guitarra por línea. Ya. ¿Ustedes, Paul, tienen grabaciones? ¿Alguna vez has grabado algún concierto de los que has hecho? ¿Tenés el registro en vivo? Sí, no en muy buenas condiciones. Con celular, como dice Indico. No, tampoco con celular, pero... Sí, una cosa que es muy frecuente hoy en día es salas de ensayo que te alquilan la sala con además un formato de grabación. Entonces podés grabar tus ensayos en vivo y en muchos casos dejar la grabación como si fuera, no te digo una grabación de estudio, pero se han sacado discos grabados en salas de ensayo. ¿En serio? Con cosas para mostrar respetables, no te digo, un disco así, wow, mirá, cómo grabaron estos pies, pero tratándose de un ensayo, grabar en una sala, se puede. Pero es importante esto, me parece, que contaba, de poder laburar con bajos recursos hoy en día, que como que esté un poco al alcance de prácticamente cualquiera, ¿no? Que tenga una PC y un buen micrófono. Quizás eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Que nos pone como más al alcance de la mano cosas que hace años atrás eran imposibles de ser pensadas siquiera. Bueno, la invitación está hecha, me parece que es piola, es gratis, el ciclo sigue después con una clínica que también es súper interesante. El presidente de AES, la Asociación de Ingenieros de Sonido en Argentina, va a ir al CMD a hacer una clínica sobre cómo hacer para que tu banda suene bien. Así que un experto hablándote de eso. Y termina con un taller que es sobre community management, ¿no? Como el oficio que está de moda. Que medio todavía está debatiéndose en la línea. ¿Sos un ladri si te decís sos community manager? O lo haces bien y me parece que tiene un poco de seriedad, porque laburando bien las redes sociales, conociendo como los secretos que están ahí y que muchos no conocen, puedes hacer que tu proyecto se difunda y se expanda más de lo que si no sabes hacerlo. Un curso interesante sería cómo hacer que tu banda suene bien a pesar de que tu banda sea un desastre, ¿no? Porque hay un punto claro en el que si la banda no pone lo suyo, por más buena grabación que hagas, hay algo que no va a funcionar, ¿no? Muy bien. Sí, cierto. Bueno, nada, este ahí fue. Ahí estaremos acompañando. El micro de hoy. Muchas gracias por estar acá. Tengo mucho calor, estoy muy mal. Es que verano, un día así. Elegí mal la ropa todo el tiempo. O sea, siempre equivocado. Uno sigue ropa. Pensando que es junio y no que hace calor. Sí, tremendo. Nos despedimos con un tema de la calecita, un tema más. Les recordamos que va a tocar este grupo que van a escuchar ahora en el Espacio Cultural Carlos Gardel, el 27 de junio, 20:30, es sábado, 20:30, gratis. La calecita que vamos a escuchar ahora, su tema Estar Despierto, en pareja con Doméstico, la otra banda que toca ese día. Ahí va. Muchísimas gracias, Estudio Urbano, y nos estamos encontrando en un mes nada más por aquí. Dale. De 20 a 22, dos horas de arte accidental. Arte, arte, arte.